Esto es lo mejor del zapping de Esto es Vida la semana pasada. Vaya, vaya, otra metida de pata de los concursos telefónicos estos de relleno que ya tienen todas las cadenas. Que hay que decir que son legales. Me he informado, son legales. Sí. No quiere decir que moralmente sean éticos. Pero es que, legales son. O sea, son pagan sus impuestos. Conforme a la ley, pero sí. Vamos. Hay un notario. Sí, sí, no. Para todos. Sí, el señor notario. Tiene unas ojeras como... Que fue portero del Sevilla. Como una lechuza tiene las ojeras. Ya el... Junto, para que te hagas una idea. ¿Tienes ahí papel? Sí, ya sí, veo que tienes papel. Sí, siempre, apunta, siempre. Vamos a ver. Bala. Bala. Bala, pero de pistola, de... No o, lo de balar, ha, o, no. lo, o lo que hace una oveja. De balar también. Sí, sí, bala, bala. B-A-L-A. Y luego col. Lo que hay entre lechuga y... O sea, el sándwich que hace con la lechuga. El yogur este. Entre col y col, claro. Pues col. ¿Eh? El yogur este, Banacol, que va bien para el colesterol. Correcto. Pues sería bala. Balacol. Balacol. Pues con esas dos palabras tienes que formar el nombre de un animal. ¿Con balacol? Sí. Apúntalo, que es que cuando uno lo ve antes. Vamos sí, a ver. Sí, apunta. Balacol. Ahí lo tienes. A ver. Ahí, ya lo tengo. Ya lo vete tengo, pensando. Ya lo tengo. Un animal. Sí, sí, sí. Pues ahora que lo dices, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Caracol. No, caracol. Ya sé que es caballo, hombre. Bueno, pues caballo, ¿no? Todo el mundo, casi todo el mundo, caballo, bien. Escucha bien cómo lo que pasa. Buenos días. Hola. Hola. Amiga, dime cuál es. Venga, a ver, amiga. Hola. Hola, dime cuál es la solución. Hola, caballo. ¿Cómo? Caballo. Pero no es caballo. ¿Quieres caballo? Dime, otro animal con las mismas letras. ¡Cobaya! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí! ¿Cobaya? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡4.500 euros! No. Pero si cobaya es con Y. Correcto. Correcto. Bien, Pedro. Cobaya conejo, que es con J, ¿vale? Pero... pero cobaya, que es conejo de indias... Vamos a ver. Yo he estado mirando en el diccionario, porque cuando yo tengo las dudas, lo voy al diccionario y lo porque miro. Porque si han aceptado almóndiga... Bueno, claro, porque yo pensé, digo, lo mismo, hay un animal que sea cobaya y que vaya con ella. Con ella, sí. No, pero esto de verdad... No existe la palabra en el diccionario. No, una cosa. Y si a una cobaya le inyectas algo, igual la conviertes en cobaya con ella. Con un experimento. Una cobaya con ella. No. Caballo. Pero no es caballo. No es caballo. Dime, otro animal con las mismas letras. Cobaya. Sí, cobaya, señor. Muy bien. Cobaya, muy bien. Cobaya. Impugnado, ¿no? El canal Odisea, el programa Trópico de Capricornio. Suena bonito, ¿verdad? Trópico de Capricornio es... Si lo hubiese hecho así el día de la prueba... ¿Ves? Nos habrían cogido. Con la leche. Pero es que no tenía yo la experiencia que tengo ahora, hombre. Es verdad, la experiencia... Y hace grado. Es un grado. Hubiera dicho Trópico de Capricornio. Bueno, cogido. Canal Odisea. Ya sabes que en la India, en Filipinas e Indonesia abunda un animal llamado cebú. Para los que no sepan, que no es el caso de Pedro, que sabe perfectamente cebú, lo que hombre, es un cebú. Es un rumiante. Muy bien. Es como un toro... Es como, domesticado. Es como Luis del Olmo cuando llegas tarde. Y con chepa. Un rumiante. Bueno, no, Luis del Olmo no tiene chepa, es el cebú. El cebú. Y cuernos. Vamos, es un bicho. Sí. Como un o toro. Como Don Luis después de una mariscada, un cebú. Como un toro. Bueno, pues en esos países del cebú es como aquí en España el cerdo. Se come todo. Sí. Hasta el rabo, sí. ¿Coméis pene de cebú? Sí. ¿Por qué? Está bueno. Vosotros tomáis té en Inglaterra, nosotros tomamos sopa. Y hay varios tipos de sopa. Una de ellas es la de pene de cebú. Claro. Aún se mueve. Prefiero verlo cuando aún está unido a su propietario. Da grimilla, ¿no? Dios mío. Adelante, hay que ser valiente. Se lo come. Hombre, sí, vamos a ver. El guiri prefería el té. Sí. O sea, a él le dijeron, vamos a ver, el té o la sopa de pene del cebú este. El té también. Se mueve. Prefiero verlo cuando aún está unido a su propietario. Uy. Es cierto, sí. Ah, da cosilla, ¿eh? Da cosilla a ver el... Poco, ¿no? Pero es sopa. Tú es te sopa. La tomarías, Pedro. La yo, sopa, conociéndote... Sí. Nosotros, acuérdate, cuando estábamos haciendo la mili, en supervivencia nos dan un de eso... En peores plazas. Y me como hasta el cacharro de donde estaba... Me he comido lagartijas. A la gente le da mucho asco cuando lo digo, pero me he comido lagartijas. Están buenas. Vaciadas. Claro. Y le quita la piel. Y... Que hay que quitarle las branquias. Son como sardinas. Se le quitan la cabeza. ¿La raspa? Sé que esto lo de la... Le quitan la raspa, ¿no? La raspa. Sí, hombre. Y los cuernos. Y está buenísimo. Está riquísimo eso. Rico, rico. Bueno, una cosa, ahora que estamos hablando de comida. Estamos muy preocupados, dilo Pedro, tú también, que estamos muy preocupados por Cristina Tárrega. Mucho, mucho. Estamos mucho, muy preocupados mucho, mucho. Porque parece ser que una asistenta que tiene en su casa le ha metido toda la ropa en la secadora y se le ha quedado toda pequeña. Entonces ahora no se la puede poner porque dice que se le ha quedado pequeña. ¿No era eso lo que nos contaron, Pedro? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Te estás poniendo colorado. No, es que no sé por qué me estoy acordando de un chiste que me han contado hace un rato. Estos son unos famosillos de poca monta. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, son lo que son. Entonces el otro día oí que un juez, no sé por qué delito, le había condenado, que te aproveche, le había condenado. Si no me tenían en plano, ahora estaba sí, comiendo pero, y tienes que chivarte. No, porque te aproveché, sí, mientras yo hablo. Es que no como desde ayer que me diste de cenar en las tortillas, tú y Carmen. Oye, yo tampoco he comido. Bueno. No ha comido, no ha comido. Cristina no. Está famélica. Está Cristina, que por favor, si alguien tiene un bocadillo de mortadela por ahí. Pues eso se estaba comiendo, un bocadillo de mortadela. O una sopa de la de antes también. No sé yo, la sopa de antes. A lo mejor no es de su agrado. Eso, quizá eso ayuda a eliminar, ¿no? No es de su agrado. Me da que no es de su agrado esa sopa, ¿no? No le va. Dale tiempo. No le va. Dale tiempo y fuerza de voluntad. Pero vamos a ver, fíjate qué sacrificio por salir en la tele, ¿eh? Todo un día sin comer, ¿eh? Que te aprovecho. Que os digo una cosa. Además, la televisión con Cristina Tárrega... ¿No has oído cómo? Que sí. Que la televisión con estaba Cristina... Estaba saboreándolo, ¿no? La televisión con Cristina Tárrega siempre ha sido muy injusta, porque luego esa Cristina Tárrega y está... Que no estoy en plano, verdad, Tito. Está como una modelo. O sea, te digo una cosa, la pasarela de Cibeles estaría ahí... No, yo creo que va justo, ¿eh? Con el índice de masa... Pero parece que la televisión te convierte en bidimensional. Eso sí. Sí, y Cristina... Y si tenéis las teles nuevas, peor, ¿eh? Porque queda como más... Sí. ¿Cómo decirlo? Se queda el brazo de Cristina Tárrega donde está la mosca de Telemadrid. ¡Ahí, justo! Fíjate ahora, llamo tu atención y el de todos los oyentes, fíjate... ¿Cómo Nuria, una reportera de España Directo, entra en el domicilio de Juan José, un criador de canarios, con más de 1,000 en su casa? ¿1,000 canarios? 1,000 canarios, sí. Pájaros, vamos. García, un nombre para una película. 1,000 canarios. Te gusta, ¿eh? Sí. Que a García le gusta mucho. Precioso. 1,000 canarios. Pues hemos resubido... Con reminiscencias de Hitchcock. 1,000 canarios. 92 segundos en justo la mitad, 46. ¿Y hemos descubierto alguna cosa? ¿De los canarios? No, fíjate. Fíjate en esta habitación que tiene aclimatada para todos ellos, desde luego, porque fíjate que él dedica gran parte del día a darles la comida, a cuidarlos, porque fíjate que el canario, fíjate, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que más vale de un canario? Fíjate que ahí Gustavo nos está enseñando una pareja de una especie. ¿Cómo dirías que se llama esta especie? Son dificilísimas las especies de canarios. Pues no sé, no tengo ni idea, me pillas, Nuria. Ay, ahí te pilla, fíjate, en realidad es facilísimo. Estos se llaman rojo intenso. ¿Y les pone nombres? ¿A todos? Ah, eso le he preguntado yo nada más llegar. Y me decía que al principio sí, pero claro, que ya con esta cantidad de canarios es imposible saber quién ni es siquiera Pepito reconocerlos. Juanito. Pero fíjate, lo que sí que hace Juan es ponerles puntuación según lo que canten. ¿Ah? Fíjate. Nos hemos fijado, ¿eh? ¿Te has fijado o no te has fijado? ¿Eso? ¿Qué es lo que dice el novio? Esta chica. Pues no caigo. Fíjate el pelo, anda, fíjate el pelo. Que tienes un pelazo. Tienes unos remolinos. Con el viento, los remolinos tienes todo de punta. Los cuatro pies se te quedan para adelante y para atrás. Que conste que sí, que tiene edición, pero que únicamente hemos recortado el documento. Es un reportaje, que no es un programa entero. No, de 92 segundos hemos hecho justo la mitad, para que se note. Pues va bastante, fíjate. Es que la gente no se 8 fija. 8 fíjates. La gente no se fija. Por eso, fíjate. Está ahí, ahí. ¿Qué se llama esta especie? Son dificilísimas las especies de canarios. Pues no sé, fíjate, no tengo ni idea. Me pillas, Nuria. Ay, ahí te pilla. Fíjate, en realidad es facilísimo. Véngate. Estos se llaman rojo intenso. ¿Y les pone nombres a todos? Para. Ahí quería decir un fíjate. Sí. Se ha cortado. Muy bien. Porque ha hecho un... ¿Ya ha superado algo de...? Porque te lo he dicho yo, que está en terapia también. ¿Está en terapia de fíjate? De fíjates. Va al grupo de fíjates, donde está todo el mundo. Yo antes decía 200 fíjates, pero ahora, gracias a esta gente que está aquí conmigo, solo digo 50. 50. Y ahí ha tenido como un... Sí. Jorgito Fernández, en su ruleta de la suerte de Antena 3, comenta un avance de la ciencia. Un grupo de médicos de Chicago ha descubierto las propiedades terapéuticas de una canción de los Bee Gees. ¡Toma esa! ¿Qué? ¡Toma! Me lo dices en broma. No es el Night Fever, ¿eh? No. ¡Es el Alive! ¡Míralo! Lo sabía. El Staying Alive. ¿Qué significa Staying Alive? ¡Estando vivo! ¡Ay, guau! ¿Y para qué sirve? Tanto tiempo desconociendo lo que significaba. Para resucitar... A los muertos, no, en un cementerio indio. No, a los muertos no, a los que le han dado, a los que le han dado yuyu. No es eso, el cementerio indio. Los que han tenido un ataque cardíaco y para resucitarlos, les ponen el Staying Alive. Escucha, escucha. Un grupo de médicos dignos. Tortura no. Claro, también tenía que pasar ahí. Descubrió que el clásico de los Bee Gees, Staying Alive, la... Staying Alive. Vale. Esa canción marca el ritmo ideal a seguir mientras se realizan compresiones de pecho en la resucitación cardiopulmonar tras un infarto. Se recomiendan de 100 por minuto y coincide que la canción marca 103 por minuto. 103. Que según tú vas ahí dando para salvar vidas... Esto es la leche. ¿Claro? Y es verdad. ¿Macho? Es así, ¿no? ¿Es esto lo que quiere decir? Parece que o sea, los médicos ahí con el iPod, ahí salvando vidas... Increíble. Fíjate, fijaos que pensaba que era por el falsete. Digo, mira que si aquí ponen canciones de falete para salvar vidas. O mejor que me quiero morir, me quiero morir. O mejor que se te siente encima. Resucite. Que se te siente encima. No me resucites. Por favor, no me resucites. ¿Te acuerdas de la canción aquel Ojos de Perdida? De los secretos. Una gran canción. Vale. Ojos de Perdida. Los ojos de Bette Davis. Los ojos de Gata. Pero no hay ninguna canción que sea Ojos de Calamar. Ojos de Calamar, no. Ojos no, de Calamar. Sopa para allí, sopa para allá. Hubiera podido, sí, ¿eh? Sí, hubiera podido ser. Y te digo que gracias al canal Odisea, yo hace ya tiempo que no he probado el bocata calamares. Y me dirás tonto. No me lo digas. Y me dirás tonto. Y hace poco me tengo unos chocos, pues, son muy parecidos. Pues es que escucha, de verdad, da pena. El choca es el único calamar del mundo que cría a la luz y en aguas lo bastante poco profundas para permitirnos ver su erótico apareamiento. Mira, por algún milagro de la evolución, los ojos del calamar se parecen mucho a los nuestros. ¿Eh? Ambos tenemos córnea, cristalino, iris ajustable y retina. ¿Me he comido eso? Sí. Es como establecer contacto visual con un conocido. Fíjate. No me digas esto, me está destrozando. Es que yo no me he comido a un conocido. Has comido a un conocido. Es como si me hubiera comido a Cristina Tárrega. Pero uf, da cosita, ¿eh? Pensar. Eran chocos lo que me comí. Claro, claro. Que serán y te están los mirando. Los machos de las chocas, ¿verdad? Están dentro de ti y mirándote. Pues sí. Diciendo, tengo ah, ojos Pedro, en la tripa. Anda, Pedro. Me has comido. Que soy como un conocido. No me comas, me decía. No me comas. Los ojos del calamar se parecen mucho a los nuestros. No me comas. Como la película La Mosca, la original. No me comas, no me comas. Retina. ¿Te acuerdas la araña que se iba a comer a la mosca? Es como establecer contacto visual con un conocido. A un conocido sí me lo comería. Sí. ¿Eh? Te digo que... Y alguna también. Sí, hombre, set, bola y partido. Sí. Ivanovich. Ah, Ivanovich. Ivanovich. Los vasquitos de Vaya Semanita hacen que nos riamos de todo y de todos. Ejemplo, te pongo la situación. Tampoco. Oficina del jefe, reunidos por una parte el trabajador Pachi, junto al enlace sindical Gorka, y, por otra parte, pongamos que Don Ignacio, el jefe, ¿no? Porque esto tiene nombre... Iñaki. No, Iñaki no, Don Ignacio. Don Ignacio. Don Ignacio, el jefe. Ignacio ha despedido a Pachi y Gorka, el enlace sindical, muestra su indignación, por supuesto. Como enlace sindical, no voy a consentir que se despida a este empleado sin una justificación. Pero es que sí hay justificación. Mire, el horóscopo de hoy. Libra, problemas laborales con Escorpio. Y él es Escorpio. ¿Qué? Pero es que me va a despedir por lo que ponen en el horóscopo. Créame, si por mí fuera no le despedía. Me cae usted genial, pero si lo dicen los astros... Lo dicen aquí el horóscopo. Más de una vez mandas explicaciones a mí. No, a ti te han dado mejores. Mejores. Pero, sí, no, mejores. Pero no se pueden contar. No se pueden contar. No se pueden contar. Pero es cierto que oye, que ahora... Porque lo del humor raro sí es mejor explicación. Sí, el humor raro está bien. Es una buena explicación. Sí. Pero que date cuenta, ¿eh? Esto de... ¿Tú qué horóscopo eres? Pues... No te lo voy a decir, ¿eh? Me voy a ir sin decirlo. Me voy a marchar sin decirlo. Hay justificación. Mire, mire, el horóscopo de hoy. El horóscopo Libra, problemas laborales con Escorpio. Yo soy Libra. Él es Escorpio. Él es Escorpio. Pero es que me va a despedir por lo que ponen. Hombre. ¿En el horóscopo? Él no quisiera. Si por mí fuera, no le despedía. Me cae usted genial. Pero si lo dicen los astros... Oye. Lo que nos explica es qué hizo luego el enlace sindical. Mirar el horóscopo que tenía. Él, ¿no? Claro. De la mano de Manu, ese humorista andaluz que, menos mal que nos ha hecho caso, y ha cambiado el título de su programa en Canal Sur. Ya no se llama De la mano de Manu, ahora tiene un título mejor, Colgados con Manu. Colgados con Manu. ¡Qué bonita! ¡Qué clase! Colgados con Manu. Y muy moderno porque es colga y luego el dos con un número. Dos. Colga y el dos con un número. Me parece que los suizos lo pueden patrocinar este programa. Colgados con Manu. ¿No te parece ahora que sí, están de referéndum? Sí, sí. No, el colectivo de humoristas está muy contento con este amigo nuestro, con Manu. Y Melendi también. Porque es de los que, no sé cómo le llaman ellos el nombre en concreto, de los que copia los chistes. Es que no sé exactamente cuál es el término que emplean. Pero que tienen muy mala prensa. Creo que tiene que ver con alguna palabra malsonante. Sí. Que empieza por K. Sí. Y acaba por ON. Vale, pues este Manu lee la noticia en el periódico que para poder llegar a Marte con una expedición humana hay un gran problema. No es el combustible, no es la nave, es el agua, macho. El agua. El agua potable. Ahí va... Sí. Las garrafas, aunque compran estas de las grandes, sí, en el Carrefour... las de 5 litros. Al final se acaban. Se acaban, sí, se acaban. Incluso las de estas que de los gimnasios, que son más grandes. Sí, las de 10 y 15 litros también se acaban. Se han dado cuenta que se acaban. Pero, hay una novedad al respecto. Ya podemos ir a Marte. Porque el agua potable de los astronautas de la NASA será su propia orina purificada. Vaya. Sí. 15 años un tío estudiando para astronauta. 15 años un tío cogiendo el teléfono que dicen los colegas, aquí llevamos de una huerta. No puedo. Si no hay que llamarte, no se va. Pero en estas condiciones no merece la pena. Hombre, lo has pensado. Sí. Ahí toda una carrera estudiando, tal, no sé qué. Y luego que le pero cuentes... Pero con cloro todo se quita. Mira, yo lo único que vería mal sería que se compartieran las micciones. Pero si es cada uno la suya. ¿Pero qué te va a tener tu propio depósito tú? Claro. Jole. O sea, tú piensas en un depósito colectivo. Eso sí que no. Pues hombre, para tratar eso todo, ¿no? Eso sí que no. Porque a lo mejor... Que lo que comienza como necesidad se termina siendo vicio. Pero tú imagínate que, yo qué sé, que hace falta, ¿no? Un poco más, ¿no? Que de ahí a comerse al compañero hay un paso. Iker está ahora en su época mejor. Llega... Iker. La época de Navidad. Iker. ¿Verdad? Iker Jiménez. En Navidad, anda, sí. Que hay avistamiento. Hombre, hay avistamiento. De familiares gorrones. Dice, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Una ¿Es aparición? Un Dice, ¿una aparición? No, es mi primo. El primo de Cuenca que ha venido de vacaciones. Ha venido ya con el mantel puesto. Agarrado el cuello el tío gorrón. Precisamente, va de misterios familiares lo que traemos me ahora. Imaginaba. Misterios familiares. Otro enigma insondable de la máquina de hacer dinero. Perdón, de la nave del misterio de... Carmen Potter. Ha desaparecido la botella de whisky. ¿Quién se la ha bebido? El primo. Es mi primo. Ese es tu cuñado, el gorrón. Yo tengo uno que va y se la bebe siempre. Bueno, Carmen Potter y Harry Iker comentan la foto enviada por un telespectador. Yo la cuento y así nos ahorramos un minuto de paja, ¿eh? Porque sí. Si no, sí. Esto es larguísimo. Una casa con una claraboya y desde arriba los nietos le hacen una foto al abuelo mientras echa una siesta. ¿Bien? Sí. El abuelo está en una cama, por supuesto, tumbado, echándose la siesta. Y le hacen una foto. Y los nietos, desde arriba, como hay una claraboya, le hacen una foto. Bien. Sorprendentemente, la llevan a revelar. Bueno, ya no se revela la foto. O sea, que ya... Sí, bueno, ahí está. Ven la foto, ¿eh? Y entonces se dan cuenta que al lado de la cama... ¿Del abuelo? De la abuela. Hay algo. ¿Está la abuela? No sé. Hay algo. Nos daremos cuenta que aquí hay un personaje que no tenía por qué estar... Aquí lo tenemos en primer plano, Iker. Fíjate, una cara, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tenemos al abuelo. Parece de carne y hueso. Y aquí vamos. Estaría la cara. La cara. La estamos viendo, ¿verdad? La cara. Fíjate. Sí, sí. Alguien físico que está ahí abajo observando al fotógrafo. Pero lo que nos dice Guillermo es que se identifica perfectamente a una persona de carne y hueso. Alguien más estaba en la estancia, algún familiar que viendo que hacía la fotografía, incluso hemos hecho una ojo, recreación Iker, ¿eh? Con cara de sorprendido, que es la cara que identifica Guillermo. alguien de carne y hueso estaba junto al abuelo. A ver si alguien lo identifica también, alguien de la familia, que seguramente estaba allí. Que desde luego puede ser más inquietante cualquier espectro que esté. Puede ser muy inquietante. Sí, que puede ser alguien más inquietante. Más inquietante que un espectro. Más inquietante que un... ¿Qué hay más inquietante que un espectro? ¿Eh? ¿Eh? De la familia y que se conozca, ¿eh? Vamos a ver. Pues, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Pero ha dicho eso? ¿Que puede ser alguien más inquietante que yo un espectro? Yo lo que le he interpretado. Es más inquietante que un espectro que pudiera haber ahí. ¿El que está? Sí, sí, lo que salía. ¿Con el abuelo? Sí. A ver si el abuelo... No sé. ¿Eh? Yo... Que, te digo una cosa, el abuelo lleva muchos años ya solo. Estaba... Y el abuelo tiene sus necesidades. Estaba solo el hombre, sí, pobrecito, durmiendo ahí la siesta tan tranquilo y le hacen la foto a los nietos. Alguien de carne y hueso estaba junto al abuelo. A ver si alguien lo identifica también, alguien de la familia, que seguramente estaba ahí. Yo la mesé anoche, no vi dinero ni nada, ¿eh? No viste dinero. No, no se ve la foto. No había bolso ni nada. No había bolso. Ni una página de un periódico abierta a lo del abuelo. No había. Ahí donde... No había nada de eso. Con unas fotillas ahí de señoritas, ¿no? No. Es que había muy poca. Ah, ya sé. Más inquietante que un espectro. La momia. Hosti, tú. La momia da miedo, ¿eh? La momia ahí al lado del abuelo. La momia y el abuelo. Joder.